Bueno, Marian, bienvenido a una nueva columna de economía. Pasó de todo, tuvimos una, le podemos decir masterclass a lo que pasó en, o es un montón darle ese título a lo que pasó en el Luna Park, pero bueno, además de eso está pasando de todo, ¿no? En la economía argentina. No sé por dónde querés arrancar. Y sí, ¿cómo andas, Pablito? Sí, es difícil encontrarle la vuelta a esto porque, bueno, sí, pasan. Argentina siempre, nunca te deja pata y siempre te da sorpresas. Efectivamente, lo de, bueno, digamos, la exposición que hizo Milei en el Luna Park la semana pasada, parece loco que haya pasado ya casi una semana de eso. No podría decir que fue una masterclass, sino fue un intento de Milei de hacerse aparecer como un gran teórico de la economía política o de la economía, y algo que no es, digamos, nada de lo que él ha hecho en su vida laboral o académica tiene reconocimiento, digamos, de sus pares en ningún lado. Así que en realidad fue una exposición a toda velocidad de cosas básicas de economía política que se estudian en las licenciaturas en economía, digamos, no tienen mayor complejidad. Sí que parecen complejas por la forma en que las expresa y la velocidad y la manera en que lo presentó frente a un público que estaba ahí o quienes pudimos escucharlo a la distancia. La mayor parte del público no, digamos, no está en condiciones de valorar técnicamente o, digamos, económicamente lo que efectivamente dijo. Así que no le daría mucha más importancia que lo que ya sabemos, que nuestro presidente tiene la necesidad permanentemente de hacer como que es el mejor economista, el mejor presidente, el líder más importante del mundo, pero digo, se lo cree solo él y lo tiene que decir en voz alta para creérselo y tratar de ver si convence a algunos. Me parece que nada, no le daría demasiada importancia a eso. Lo que sí me parece es que sí le daría importancia a otras discusiones o situaciones que la economía argentina, bueno, está atravesando en estos tiempos, y marcaría dos que son, me parece, bastante importantes. Una, bueno, el proceso de mini corrida cambiaria que podemos decir que hubo hasta finales de la semana pasada, donde el dólar a lo largo de mayo aproximadamente subió cerca de los dólares paralelos, subieron aproximadamente un 20%. Algo que, bueno, que era de esperar, pero bueno, nadie podía decir a ciencia cierta cuándo se iba a producir esa levantada del dólar. En estos primeros días de esta semana eso ya un poco se ha contenido, pero el efecto seguramente se sienta en se, bueno, se sintió seguramente, uno lo puede llegar a percibir sobre todo en el precio de los alimentos, que están muy ligados a la evolución del dólar oficial y del dólar paralelo. Y lo veremos seguramente en las estadísticas inflacionarias en este mes de mayo que está terminando y en el mes de junio con mayor certeza. Ahí hay un dato importante que, bueno, es parte de la discusión que se está dando, es si en la política económica de Milei y Caputo no le están errando y están llegando a un límite en cuanto a esta idea de mantener el dólar oficial clavado en casi cerca de 900 pesos ahora, con mínimos aumentos en el tiempo. Digo, estas son las contradicciones que se dan en la economía capitalista y más en una economía dependiente como Argentina, que tenés, por un lado, salarios y precios en dólares relativamente elevados, en eso se han elevado bastante en estos últimos meses, porque el dólar ha estado fijo prácticamente y los salarios han corrido tras la inflación, pero han aumentado nominalmente, por lo menos en el sector formal de la economía, y los precios obviamente han subido bastante. Con un dólar congelado, todo se ha hecho muy caro en Argentina. La contradicción es que eso implica, por un lado, que los precios y salarios son caros en dólares, pero a la vez que los salarios se han retrasado un montón en relación a los precios, o sea, ha caído mucho el poder de compra. La economía capitalista tiene unas fuerzas estructurales, digamos, que presionan, van a empezar a presionar, y estos días, esto del aumento del dólar de las últimas semanas, es parte de este proceso, presionar para que el dólar vuelva a subir y los precios en dólares y los salarios en dólares tiendan a bajar en Argentina. Obviamente, un costo mayor aún para los trabajadores y trabajadoras, ¿no? Porque una devaluación que puede corregir esta situación implicaría mayor nivel de precios, aceleración de la inflación y caída en los salarios reales. De nuevo, entonces, la contradicción de la política económica en el marco del capitalismo, más cuando no hay estrategia de compensar nada de esto, digamos, de estos efectos. Un punto importante entonces es que efectivamente entonces tenemos una situación donde el dólar se está abaratando mucho y va a haber crecientes presiones para que el dólar se devalúe en algún momento, o sea, el peso argentino se devalúe en relación al dólar. En paralelo, esto está causado también por, bueno, un cierta expectativa o especulación que hacen los sectores agroexportadores respecto a que efectivamente el dólar puede subir, y como el dólar puede subir, los agroexportadores no liquidan la cantidad de cosecha que se esperaría, dado que mejoró mucho la cosecha en relación al año pasado, que fue un año de sequía muy grande. Aunque por eso se produjo mucho más, la liquidación de dólares en el mercado local es relativamente moderada, y bueno, y eso entonces también presiona para que el dólar pueda subir. Y luego hay toda una discusión respecto a, bueno, a que se ha creado en estos casi seis meses de gobierno de la Libertad Avanza, como una expectativa de parte de los sectores dominantes, tanto en grandes empresas como grandes capitales financieros, una expectativa respecto a lo que este gobierno puede lograr en términos de avanzar con lo que fue lo que se llama la ley, sobre todo a corto plazo, la llamada ley bases. Y se ha generado el retraso que ha mostrado el gobierno en poder avanzar con este proyecto, también genera cierta incertidumbre, y los sectores con poder financiero y económico obviamente se ponen nerviosos, y en parte esto podría explicar también que simultáneo con el aumento del valor del dólar paralelo, en el mercado internacional los títulos de la deuda argentina hayan caído y en consecuencia haya subido el riesgo país. Este indicador que más que hablar del riesgo de vivir en Argentina, en realidad habla para los especuladores del riesgo de no pago de la deuda externa, digamos, ¿no? Entonces se está generando un clima de bastante incertidumbre, de nuevo, sobre todo entre estos actores que tampoco, que juegan, digamos, juegan con muchos recursos y están preocupados, evidentemente, porque el gobierno de Milei no tenga el volumen de juego político suficientemente grande como para poder impulsar las reformas que estos sectores demandan y esperan, digamos, ¿no?, de este gobierno. Entonces, de hecho, justamente ha habido mucho run-run en estos días. El 25 de mayo, al final, el pacto de mayo quedó en la nada. Después de más de dos meses, quedó en la nada. Hubo cambios en el gabinete nacional, se fue Posse como jefe de gabinete. Digo, está crujiendo de alguna forma algo en la estructura de poder del mileísmo, y bueno, me parece que hay algo de eso, ¿no? Como se le está agotando un poco el tiempo, de nuevo, uno nunca sabe hacia adelante a dónde van las cosas, pero se empieza a sentir esta sensación de que el gobierno no va para ningún lado, digamos, ¿no? Como que no puede resolver esto hacia adelante ni hacia atrás, digamos, en ninguna dirección. Y esto genera, me parece, intranquilidad, y que se traduce en un creciente avance de la especulación financiera empieza a jugar un rol ahí, ¿no? Me parece que este es un punto importante. Sí, y además era como el gran caballito de batalla, esto que como arrancaste, ¿no? En esto de tener el dólar quieto, fue su gran caballito de batalla, la inflación en un dígito que de poco sirve, porque ya si un 1% de inflación en la situación en la que estamos es un montón en términos del ajuste que estamos atravesando con aumento de tarifas y demás, sumale ahora escasez de gas, el escándalo de los alimentos, digo, como para que otra vez el Fondo Monetario lo haya corrido por izquierda diciendo, che, fíjate un poco cómo están las cosas, es fuerte. Sí, por eso, efectivamente, digamos, hay como una situación de que no está muy claro para dónde el gobierno quiere o puede ir, digamos, ¿no? Habrá que ver qué pasa si efectivamente entra Sturzenegger como ministro al gobierno, ahí eso, cómo se articula la relación Sturzenegger-Caputo, que no se quieren demasiado, y bueno, y un poco vos lo decías, digamos, ¿no? Esta idea de que la inflación puede bajar y tal vez siga bajando un poco más, pero en el contexto donde aumenta la desocupación, las suspensiones, donde los primeros seis meses de gobierno de Milei, los salarios, los ingresos populares han caído un montón, digamos, lo cual se expresa en la caída en las ventas y en la producción, la verdad que el problema de la inflación pasa en este contexto a un segundo plano. Y en cualquier caso, la inflación que está bajando, eso es real, estaría en torno al este mes, puede llegar a estar en torno al 5 o 6% mensual, más o menos. Pero estos son valores similares a los de principio del año pasado, digamos, no se están resolviendo, o sea, se ha generado una situación de mucho daño en la mayoría de la población sin resolver los problemas, digamos, estructurales que tiene la economía argentina. Y agrego un dato que me parece que es importante también en esta discusión que se están empezando a dar, el tema de la ley bases y todo, me parecía que otro punto que es clave de lo que se ha estado discutiendo en estos días y que ha salido a la luz, es un poco lo que el planteo que viene a plasmarse en lo que se llama el régimen este de incentivo a las grandes inversiones, el RIGI, que es parte del paquete, digamos, de leyes que están ahí en discusión en el Congreso, la ley base más el llamado paquete fiscal. Y me parece que esto tiene que ver un poco también de nuevo con esto, con qué tipo de proyectos quieren construir los sectores dominantes en la Argentina y qué le reclaman al gobierno de Milei. El RIGI es como un régimen de promoción de grandes inversiones que establece rápidamente que, bueno, inversiones de más de 200 millones de dólares en Argentina con este sistema estarían casi exentas de impuestos por 30 años y con estabilidad fiscal. Es decir, por 30 años prácticamente no pagarían impuestos a esas inversiones y ese no pago de impuestos se extendería casi hasta por 3 décadas. Más otros beneficios impositivos, beneficios como la posibilidad de no liquidar, en principio no liquidar las divisas que produzcan si son inversiones de exportación, etcétera. Pero hay un punto importante que el otro día, hace unos días, un economista de la Sociedad de Economía Crítica un poco dio a la luz y salió en algunos medios de prensa, que tiene que ver con que la forma en que está armado el régimen de grandes inversiones, que ya es un escándalo en sí mismo, digamos, ¿no? Porque una inversión, por ejemplo, se instala una planta de automotriz en Argentina bajo este régimen y esa industria, esa empresa no paga impuestos prácticamente cuando las empresas automotrices que ya están instaladas siguen pagando impuestos como cualquier empresa, digamos, quedarían en enorme desventaja las nuevas inversiones respecto a las ya existentes en el país. O sea, ya es un problema en sí eso. Pero después, este economista, digamos, que sacó a la luz un dato importante, es que la forma en que está planteado en el régimen de grandes inversiones la redacción del articulado, plantea la posibilidad de que ocurra lo siguiente: que una empresa extranjera viene a la Argentina, por ejemplo, siguiendo con el ejemplo de la automotriz, viene a la Argentina y crea una empresa nueva, una empresa pequeña, digamos, crea una sociedad anónima, simplificada, una cosa que es simple, fácil de hacer, y a partir de esa empresa compra una empresa ya existente en Argentina. Entonces se instala una empresa que dice que va a fabricar autos, una pequeña empresa que dice que va a fabricar autos, y lo que hace después es comprar una empresa automotriz, ¿no? Con 200 o 300 millones de dólares. Ahora, esa empresa automotriz automáticamente puede ser inscrita en el régimen de grandes inversiones y esa empresa automotriz que pagaba impuestos como una empresa cualquiera en Argentina, dado en ese sistema, en ese esquema, automáticamente puede entrar al régimen de grandes inversiones y dejar de pagar impuestos. O sea que esto puede llevar, digamos, proyectándolo, podría llevar a que la mayor parte de las grandes empresas que hoy operan en la Argentina pasen a dejar de pagar impuestos. Literalmente, pasen todas las inversiones que ya existen en Argentina, las grandes inversiones pasen a dejar de pagar impuestos, mientras que las pequeñas y medianas empresas siguen pagando impuestos en el régimen general, mientras que las y los trabajadores formalizados seguiremos pagando impuestos de distinto tipo. Digamos, me parece que es muy brutal el planteo que hay en el RIGI, que hasta podríamos decir que ni siquiera las grandes empresas están reclamando todo esto, pero obviamente el gobierno de Milei, que tiene una mirada respecto al mercado y a la relación entre el mercado y el Estado muy particular, creen que lo que necesita la economía argentina es que ninguna inversión privada pague un solo centavo, por lo menos las grandes inversiones, y el Estado se desfinancie, y bueno, después veremos qué pasa. De última, el desfinanciamiento del Estado, en esa lectura se justifica el recorte de mayores y mayores gastos, ¿no? No tenemos plata, y como no tenemos plata hay que recortar. Es un círculo vicioso que, bueno, nos puede llevar a una situación, digamos, de bastante gravedad, mucha más gravedad de la que podemos imaginarnos. Sí, y nunca se pone sobre la mesa el quitar el IVA, por ejemplo, como un impuesto al que sufrimos todos, pero bueno, sí a las grandes inversiones. Este es el mercado funcionando en su mejor exposición ahí, como decía Milei en el Luna Park, hay que dejar que el mercado funcione, que el mercado es lo mejor que nos puede pasar. Gracias, señor mercado. Sí, bueno, efectivamente, esa es un poco la filosofía del gobierno y un poco también lo que viene diciendo Milei desde hace rato, digo. Pero por eso me parece muy brutal y me parece increíble que haya por fuera del gobierno, digamos, de la fuerza política de Libertad Avanza, haya sectores políticos que estén apoyando, que estén dispuestos a aprobar una legislación que produzca este efecto, digamos. Porque aparte, un elemento más es que el RIGI establece que cualquier empresa que se instale dentro de ese régimen en Argentina, si ahí tiene un conflicto con el Estado, puede hacer el reclamo en el SIAD, en el banco, en el sistema judicial que está instalado, en las cortes que están instaladas en el Banco Mundial, que solo sirven hasta ahora para aquellas empresas que se instalan en Argentina en el marco de tratados de inversión extranjera, que están protegidas, qué sé yo. Pero esto se generalizaría de nuevo. Cuando haya un conflicto, una empresa tiene un conflicto con el Estado, por cualquier circunstancia, va y le reclama a la Argentina en una corte internacional en vez de en el sistema judicial local. Digo, eso también es de mucha gravedad porque empieza a socavar, digamos, todo el Estado de Derecho local a partir de esta normativa. Me parece que es sumamente preocupante, porque esto incluiría, por ejemplo, cualquier reclamo en términos de si pagar o no pagar impuestos, pero también reclamos vinculados a conflictos laborales, vinculados a evasión impositiva, por ejemplo, de aportes previsionales. Digamos, cualquier tipo de conflicto que la empresa tenga puede habilitarse a través de este régimen, que podría hacer la empresa un reclamo internacionalmente, digamos. Ya tenemos bastantes problemas y malos antecedentes de la Argentina siendo juzgada por distintas, el Estado argentino siendo juzgada por distintas circunstancias en la corte de Nueva York o cortes en Londres, etcétera. La verdad que no es bueno avanzar por ese lado, y digamos porque el efecto se extiende a toda la sociedad, digamos, no está ligado a un proyecto específico, sino que es un efecto que puede extenderse a toda la sociedad. Marian, te agradecemos como siempre la comunicación, la claridad sobre este panorama oscuro que nos plantea la economía argentina, y nos volvemos a encontrar en 15 días. Dale, buenísimo, Pablo, estamos hablando dentro de poco. Un abrazo grande. Un abrazo.